a gozar todo el mundo con el nuevo combo. La prensa, tomar rienda suelta y hacer lo que no estaba previsto. Ay, mamá, cómo te está poniendo buena, madura, re buena, madura, re buena. Te veo caer del arbolito. Es hora de taparse la prensa, tomar rienda suelta y hacer estaba previsto. Regálale tus ojos a Don Juan y dale a ver total que vea primero. Regálale tus ojos a Don Juan y dale a ver total que vea primero. Y lo demás me lo das a mí, y lo demás me lo das a mí, y lo demás me lo das a mí, y lo demás me lo das a mí. Bota la bata, no sea tan beata, lánzate al agua y sábate la trenza. Bota la bata, no sea tan beata, lánzate al agua y sábate la trenza. Bota la bata, bota la bata. Bota la bata, bota la bata. Bota la bata, bota la bata y queda liberada. Sal de cacarón y te va mejor. Bota la bata y queda liberada. Sal de cacarón y te va mejor. Y es que es verdad que la bota, la bota. Sí, señor. Y nos vamos a la rumba. ¡Rumba! Regálale tus ojos a Don Juan y dale a ver total que vea primero. Regálale tus ojos a Don Juan y dale a ver total que vea primero. Y lo demás me lo das a mí, y lo demás me lo das a mí, y lo demás me lo das a mí, y lo demás me lo das a mí. Bota la bata, no sea tan beata, lánzate el agua y zapate la trenza. Bota la bata, no sea tan beata, lánzate el agua y zapate la trenza. Bota la bata. Bota la bata y queda liberada, sal de cacarón y te va mejor. Bota la bata y queda liberada, sal de cacarón y te va mejor.